Anáhuac. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Sí, Javier. Hola, buenas noches. Javier, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Utopía. Nos acompaña también Jorge. Buenas noches. Se nos oye a todos. Muy bien. Pues Javier, te estamos llamando como miembro de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, que también tiene un nombre en vasco que nosotros no sabemos decir, y también como autor de una serie de mini documentales radiofónicos que están pensados para ser difundidos a través de medios libres, supongo del Estado español y imagino que posiblemente también del mismo México. Cuéntanos un poco cuál es el papel de vuestra plataforma y a qué os dedicáis. Y por qué, un poco para entender el motivo de haber hecho vosotros estos reportajes. Bueno, vamos a ver, el mini documental, como yo le llamo, es más una iniciativa personal y una creación personal, porque yo, además de miembro de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, pues también participo en toda esta historia de los medios libres. Uh-huh. Y tengo un programita aquí en una radio libre de Bilbao y tal. Uh-huh. Entonces, en Irola y Radio, ¿no?, para decirlo todo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, desde ahí sale un poco la inquietud de hacer un documental radiofónico sobre el tema del zapatismo y hacerlo de tal manera. Pues yo había pensado en ese formato pequeñito, que cada capítulo son 5 minutos, para facilitar que un programa lo pueda meter dentro de su hora, digamos, ¿no? O que, como en el caso que vais a hacer vosotros, emitir varios seguidos, o incluso no emitirlo en ningún programa, sino como entre dos programas, ¿no? Porque es una duración, digamos, un poco próxima a lo que puede durar una canción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la idea de los documentales es difundir un poco la problemática de Chiapas, la historia del EZLN, el tema de los zapatistas y tal. Es bastante ambicioso el objetivo, porque en realidad explicar la complejidad que tiene la lucha indígena zapatista en capítulos de 5 minutos, pues es bastante difícil, por no decir imposible. Pero bueno, a mí me gustaría que sea un poco la punta de lanza para que la gente que nos escucha, pues bueno, le entre un poco la curiosidad o se informe más, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo. Yo en principio he hecho estos cinco capítulos, cada uno de ellos con una temática, y mi idea es en un futuro continuar. Los capítulos no es que salgo yo o sale alguien de que está en algún movimiento de solidaridad con Chiapas hablando, sino que son audios de zapatistas donde ellos cuentan un poco su lucha y su historia, ¿no? La idea es prestarles la palabra, ¿no? El sonido. Antes de nada, a lo mejor, Javier, sería interesante, antes de que nos metamos luego en harina con los audios, que nos contases quién fue Emiliano Zapata, qué es el movimiento zapatista, hacer un poco un contexto para aquel que no lo sepa y pueda tener alguna idea inicial. Bueno, en el año, principios del siglo XX, en 1910, hay una revolución en México, que básicamente es una revolución agraria y que tiene dos líderes muy claros, ¿no? Uno es Emiliano Zapata, en todo el sur del país, y el otro es Francisco Villa, Pancho Villa, en el norte. Estos dos líderes toman, bueno, después de varios años de guerra y tal y cual, toman la capital, toman el gobierno. Hay una foto muy famosa en la que está Francisco Villa sentado en la silla presidencial, pero cuando toman el gobierno, y eso es algo, creo que es bastante importante, porque luego tiene, tal vez tiene alguna relación con los zapatistas del siglo XX, ¿no? Sí. Siglo XXI. Cuando toman el gobierno, aunque se sacan esa foto famosa sentados en la silla, no toman el poder, sino que ceden el poder a un político que piensan que va a seguir un poco sus ideales, y ellos se retiran, ¿no? Es una idea de una revolución básicamente agraria, que lo que busca es el reparto de la tierra, pero no busca tener el poder para organizar la sociedad, sino más bien tener la capacidad de presionar a los políticos, a los dirigentes, para que hagan con su gestión del poder lo que ellos necesitan, que en este caso es el reparto de la tierra, ¿no? Bueno, muchos años después de eso, en el año 1983, se crea en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un poco rescatando la figura de Zapata, ¿no? Que es el EZLN, pues moderno, el que existe ahora y el que conocemos y del que habla este documental. Sí, que también pues vino, era de los dos el que estaba en la parte sur, ¿no? En Zapata era el agrario, bueno, salía del mundo agrario del sur de México, y Pancho Villa era de la parte norte, ¿no? Claro, exactamente. Zapata es del sur del país, y claro, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejército que nace en Chiapas, y Chiapas es el estado más suroriental de todo México, es ya frontera con Guatemala, ¿no? Supongo que si ellos hubiesen organizado esta historia en lugar de en Chiapas, en un estado norteño, pues no más que referencia a Zapata, tal vez hubiesen hecho referencia a Villa, ¿no? Que es el otro líder importante de la Revolución Mexicana. Ajá. Sí, que bueno, Zapata fue nombrado, fue elegido Calpuleque, que la palabra náhuatl significa líder o jefe, algo así, ¿no? Sí, Zapata tiene raíces indígenas y es un... Es un, claro, es otro momento histórico, es otro momento. No se habla de lucha indígena en la revolución de 1910, pero bueno, Zapata tiene raíces indígenas, sí, por supuesto, tiene sangre indígena, cultura indígena también. ¿Cuáles serían, Javier, los principales rasgos de la ideología zapatista? Porque tiene concomitancias con otros movimientos indígenas, también se diferencia de ellos, también tiene concomitancias con, por ejemplo, ideas libertarias, ¿no? Pero al mismo tiempo también se diferencia. ¿Cómo sería un poco la ideología zapatista? En uno de los audios que vais a escuchar luego, yo creo que es en el primer documental, sale una voz del subcomandante Marcos explicando un poco el origen de la EZLN, y un poco yo creo que la idea fundamental es que hay un grupo guerrillero, digamos un poco ortodoxo, ¿no?, que viene de la tradición marxista y tal y cual, que se instala en la selva con idea de hacer una revolución al estilo clásico, ¿no? Es decir, pues vamos a ir avanzando hacia la ciudad, vamos a alzarnos en armas, el pueblo nos va a secundar, vamos a tomar el poder y vamos a organizar la sociedad de un modo más equitativo, más justo, ¿no? Y vamos a tener el control. Esa célula guerrillera, ese grupo que está ahí, se junta, convive con los pueblos indígenas, que tienen una trayectoria de resistencia frente a la conquista y frente a los intentos de dominación y tal y cual, ancestral, ¿no?, desde hace 500 años, y se funden, ¿no? Al fundirse, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa ideología que tienen ellos de partida, que vendría a ser algo más ortodoxo, se transforma. Se transforma por varias razones, principalmente en la relación con el poder. Es decir, ya no se plantean la toma del poder para organizar la sociedad, sino la creación de, no sé si el término es muy exacto, digamos, podríamos decirle contrapoder, ¿no? La creación de un espacio autoorganizado. Y en ese espacio autoorganizado, que es un poco la tradición indígena de resistencia, pues nosotros, que venimos de otra tradición política y que somos europeos y que llegamos allí, a veces le vemos similitudes y le vemos concordancias y le vemos tal con los proyectos libertarios, ¿no? O con los espacios de autogestión que podemos tener aquí. Lo cierto es que, en mi opinión, hay muchas cosas en común, pero llegan al mismo sitio desde otra tradición diferente, ¿no? Que sería un poco la tradición indígena. Ajá. Mm-hmm. Yo también te pediría, Javier, que nos hicieses una glosa, ¿no? Una pincelada sobre la figura tan enigmática del subcomandante Marcos y un poco de todos los subcomandantes que hay en la zona, en Chiapas. Bueno, como tú has dicho, es una figura enigmática y por eso es un poco difícil hacer una glosa. Hay que tener en cuenta que, claro, el FTLN es una organización que nace como un ejército, o sea, es un ejército, de hecho, es una organización armada y es una organización que nace en la más absoluta clandestinidad. Luego, cuando sale a la luz, se dan unos procesos de negociación con el gobierno que, aunque no han llegado a buen puerto, digamos, sí han permitido que el FTLN se exprese con cierta libertad en la sociedad mexicana o en la sociedad internacional. Ahora bien, el subcomandante Marcos es el vocero, es decir, el portavoz de la organización, y es el jefe militar. Y él aparece de vez en cuando y hace algún tipo de pronunciamiento o aparece en alguna historia, pero normalmente pues no aparece. Y al no aparecer, pues... es decir, eso es bastante coherente con la idea de ser el jefe militar de un ejército rebelde, pero genera una cierta halo de misticismo o un cierto misterio alrededor de su figura, ¿no? Que puede ser como atractivo, pero que yo creo que no es nada más que pues que algo como casi colateral que sucede, pero que fundamentalmente el protagonismo cotidiano de la lucha zapatista lo tienen los pueblos, lo tienen los miles de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de ancianos y tal y cual, que construyen cada día pues toda esta historia de la autonomía, tienen sus sistemas de salud, de educación, de autogobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que dices y por lo que un poco sabemos desde aquí, da la sensación de que es un ejercicio de democracia integral. Tengo entendido que en las votaciones votan incluso los niños, ¿no? Bueno, es un poco difícil de explicar porque el concepto que tenemos nosotros de democracia en nuestra cultura occidental y con nuestros planteamientos y nuestros valores no es exactamente el mismo que tienen los indígenas. Los indígenas tienen un concepto de democracia que es muy asambleario y tienen un concepto de democracia que se basa mucho en el consenso. Hay que entender que son poblaciones que viven aisladas en la selva o que viven aisladas en ambientes donde muchas veces tienen núcleos urbanos cerca y entonces han desarrollado un sistema político a lo largo de siglos en el que la unidad de la comunidad es muy importante porque las divisiones pueden afectar incluso a la propia supervivencia de la gente. Es decir, tú vives en la selva, 20 familias metidos ahí en la punta del monte hasta el fondo, y cuando tienes un conflicto, gestionas mucho, cuidas mucho el hecho de que no se rompa la unidad en el pueblo, porque si el pueblo se divide, tienes que seguir conviviendo con ellos, hay las familias muy fuertes y tal y cual. Entonces, cuando en algunas comunidades, porque luego cada comunidad tiene autonomía para organizarse un poco según sus criterios, no todas las comunidades se organizan igual. Entonces, cuando en alguna comunidad nos llegan estas noticias de que los niños participan en las votaciones, a nosotros nos suena muy raro. Lo cierto, hasta donde yo alcanzo a entender, es que en ese debate comunitario en el que se discute si el camino va a pasar por aquí o el camino va a pasar por allá, o de dónde vamos a traer el agua, si de ese manantial o si del otro, se escucha la voz de todos y no hay una diferencia establecida entre mayores y menores de edad, sino que si un chaval tiene 13 años y quiere hablar en la asamblea, habla, ¿sabes? Pero la idea es un poco siempre llegar al consenso entre todos los del pueblo, entre todos los de la comunidad. Y el consenso no lo entienden ellos, o me parece a mí que ellos no lo entienden, como que la mayoría decide, sino como que se llega a un punto de acuerdo en el que toda la comunidad puede encontrarse más o menos satisfecha. ¿Me explico? Sí, claro, y así ya también lo que es hablar unos y otros, también se escuchan ideas diferentes, al final se opta por la que posiblemente sea mejor para toda la comunidad, claro. Claro, yo me acuerdo una vez que estaba yo en una comunidad y tenía la asamblea, claro, uno que viene de fuera por supuesto no entra a las asambleas ni nada, pero estaba hablando con un viejito que iba a entrar en la reunión y estábamos fumando un cigarro antes de que empezase y yo le pregunté qué es lo más importante de la asamblea y el tipo me responde: lo más importante es que cuando salimos tenemos que estar más unidos que cuando hemos entrado. Entonces, claro, es una reflexión que es muy difícil de trasladar. Tú imagínate una asamblea de un sindicato en Europa, donde los miembros van con esa mentalidad. Normalmente nosotros vamos con la mentalidad de lo importante de la asamblea es que mi opinión convenzca a los demás, ¿no? Sí, o que mis necesidades se cubran. Exactamente. Para una comunidad de vecinos, no hace falta irse a una cosa un poco más grande. Exactamente. ¿No? Y cada uno un poco lucha por lo suyo. Pues, sí, lo que no se suele hacer es el... Bueno, se suele hacer, también se suele hacer, ¿no? En las comunidades, es el... el ceder para que, si hay otra cosa más importante, sea prioritaria ante una necesidad más que a uno le atañe más. Claro. No sé, pues con temas de agua, como dices, de pues para riego de unas fincas o caminos o una o el habilitar de nuevo la casa comunal donde nos reunimos, no sé. Claro. Darle unas prioridades, pues me imagino que las prioridades en un entorno de selva en el que no es una tiene riqueza, pero es frágil. Claro. Todos los entornos de selva, todas las tribus que se han movido, o si esquilman mucho el territorio, también luego lo van a padecer. Entonces, bueno, claro, el estar en buena relación con la naturaleza, todo eso, me imagino que se priorizará antes que, bueno, que igual optar por tener un equipo que transmita la telefonía, en un momento dado, ¿no? Claro, ten en cuenta que daríamos más importancia a la telefonía que a esas otras necesidades. Claro, es un ten en cuenta que son sociedades agrarias, ¿no?, que viven de la tierra fundamentalmente, y son sociedades donde llevan viviendo de la tierra desde miles de años, ¿no?, y son sociedades que son que no son nómadas, o sea, que ellos están ahí en un terreno y obviamente lo cuidan y se lo dejan a sus hijos, y tienen una sí, pero visión, bueno, del ser humano dentro de la naturaleza más que como el dueño, un poco como el hermano mayor, ¿no?, o como el responsable, pero no como no hay ese concepto de propiedad que puede llevar hasta la destrucción, ¿no?, como podemos tener nosotros a veces. Sí, la cosmología de los pueblos indígenas pues anterior a la llegada de los europeos allí era la relación con sabían muy bien lo que hasta qué punto podían forzar. De hecho, yo creo que el mundo maya, gran parte del problema que tuvo fue una sobreexplotación, o aparte de sus guerras que tuvieran o sus conflictos entre ciudades, ¿no? Pero yo es que siempre, bueno, hice también algunos estudios de antropología y de etnografía, y por ejemplo en la zona de todos esos pueblos por allí, pero lo que queda más digamos primario, que sería en las selvas de Brasil, los pueblos, las tribus se mueven y no están mucho tiempo en un sitio porque el terreno se agota, el suelo no es lo suficiente. Igual en esta parte de Guatemala entre Guatemala y México y tal, toda esa montaña Sierra Madre, ¿no? Sería todo, sí, aquello. Los Uchumatanes, la selva La Candona, y que es donde el movimiento zapatista se ha refugiado, ¿no? O se refugió ya hace años, en lo que era su entorno rural. Bueno, yo no diría rural, tanto que se ha refugiado, sino que nace ahí. O que vuelve otra vez allí a... Sí, no es que... Yo entendería más bien que las primeras comunidades zapatistas nacen en la selva de La Candona, y que el proyecto nace en la selva de La Candona. Así es como yo lo tengo entendido, pero ya te digo que a veces porque son años en los que el EZLN está en la más absoluta clandestinidad, pues la información que uno tiene, pues no sé, yo vamos, me baso en lo que ha podido salir publicado, ¿no?, de fuentes que me parecen que pueden ser confiables, pero vamos, en principio, uh-huh, pues las comunidades, las primeras comunidades que apoyan al EZLN o que forman bases de apoyo del EZLN, pues entiendo yo que están en la selva de La Candona. Claro, hay que tener en cuenta que en Chiapas hay un movimiento de inmigración de indígenas en los años 60 hacia la selva. Es decir, indígenas que están trabajando en fincas por una miseria de salario, salen de la finca, a veces medio escapados porque están en un régimen de semiesclavitud, se meten en la selva y fundan pueblos, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que aquí alguna vez pensamos en la vuelta a nuestro entorno rural, del que pues muchos venimos de familias, pues ellos ya lo hicieron en los años 60, ¿no? Sí, en los años 60 ellos empiezan a colonizar la selva, ¿sí?, y empiezan a fundar pueblos muy lejos de las ciudades, y un poco los indígenas huyendo un poco de los grandes latifundistas, de los maltratos en las fincas, y empiezan a posicionarse, digamos, en tierras que legalmente no les pertenecen, pero bueno, que ellos se quedan ahí. Bueno, Javier, sabemos que tienes otras obligaciones por ahí, no te queremos tampoco entretener, pero yo te preguntaría antes de despedirte, ¿qué hace que una persona de un entorno occidental aquí europeo, ¿no?, se interese por el mundo zapatista, por Chiapas, por México? No sé si es una cuestión, digamos, de apoyo a aquellos movimientos, o más tiene un componente ideológico, en la medida que algo de allí pueda ser extrapolable también aquí. Bueno, hay cosas que es

¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? No fue un análisis de la coyuntura internacional. El campo socialista había sido derrotado. Todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho: no hay condiciones, no se alcen en armas. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. Hubo entonces, en 1992, una consulta, y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas, y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Nosotros nos habíamos dado cuenta que las soluciones se construyen desde abajo. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo: la renuncia a hegemonizar y homogenizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista ni un mundo zapatista. Nosotros queremos un lugar, el nuestro, que nos dejen en paz, que nosotros decidamos lo que queremos. Ejército zapatista, liberación nacional. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. Muy bien, pues bueno, hemos visto aquí, nos han plasmado en este mini reportaje o mini documento cómo surgió en concreto el movimiento zapatista en la zona de Chiapas, como un ejército que sirve para llamar la atención, no para hacer una guerra, bueno, aunque tuvo momentos de lucha armada, y como esa resistencia indígena de 500 años que llevan allí soportando a todo el que ha pasado por allí, lo convierten en una resistencia civil y pacífica, ya no, como decía yo, igual en un momento dado, antes retirándose hacia sus cuarteles o sus zonas, sus territorios, donde han vivido desde los tiempos inmemoriales, pues desde que la época de los antiguos mayas o incluso antes, toda la cultura mesoamericana. Y bueno, está muy bien el ver que vuelven a ellos mismos a hacerlo desde pocas cosas, desde pequeños grupos, con pequeños gestos, el transformar la... Yo creo que, bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? El hacer pequeñas organizaciones que se regulan ellas, que se autogestionan, y con eso consiguen el poder cambiar la realidad, y tampoco quieren hacer un cambio de realidad global, sino... Uh-huh. Es muy interesante. Sí. Una cosa que a mí me asombra mucho y me parece admirable es el grado de humildad, ¿no?, de los subcomandantes. Por cierto, observa que no se llama ninguno comandante, sino todos subcomandantes, ¿no? Yo creo que hay un rechazo del propio poder, ¿no? Y un pudor en ejercerlo también. Bueno, el principio ha dicho que la figura que iban a que en un principio veían era como un dios o alguien iluminado, claro, que les claro, iba claro. A eso guiar, voy, ¿no? Por eso digo lo de la humildad, porque claro, ellos dicen en un momento dado, pues hombre, que no tenemos razón. Y eso no, cuidado, que eso no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Abundando un poco en lo que antes hablábamos de Marcos, parece ser que es filósofo el hombre, es un buen escritor además, sí, tiene 90 y tantos libros y ha sido profesor de la Universidad Autónoma de México, creo que del DF, no estoy seguro, pero vamos, que quiero decir que que ha demostrado un grado, creo que filósofo, puede ser antropólogo, pero que es una persona con formación. Eso no es lo importante, sino su calidad humana, que yo creo que se demostró en esto de aceptar que ellos, que llevan 500 años, sabían mucho más de resistir, de organizarse, ¿no? Sí. Que los que hemos sufrido la cultura occidental, ¿no? Que está tan jerarquizada y tan al servicio del poder, ¿no? Yo supongo que eso también ocurre en otras culturas, no creo que sea exclusivo de la nuestra, pero vamos, que ellos lo tuvieron claro, ¿no? Sí, bueno, yo también lo que te quería decir es que ha hablado también del enlace donde se puede con el Bartolomé de las Casas y tal. Este hombre fue un defensor de los indígenas. Lo que pasa que en un principio, cuando iba convencido de la religión, también la lió, o sea, toda la cultura que escrita en los códices mayas se encargó de que no quedara nada, o que quedara muy poco. Luego ya se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, ¿dónde vamos? Que esto no es por aquí. Ya. Pero bueno, sí, pues... Pues si quieres que escuchemos el segundo de los audios, ¿no? El segundo de los audios lo hemos recortado un poquito porque tiene el mismo inicio justamente que el primero y por no repetirlo, pues bueno, nada. Yo quería decir una cosita que me ha venido a la cabeza porque en las rebeliones de los pueblos de la zona esta de Guatemala, cuando la conquista del Almagro y compañía que estuvieron por allí pues buscando el dorado famoso también, entre otras cosas, intentando pues buscar toda la riqueza material que podían, una de las en esas rebeliones hay algunos libros que han quedado, el Popol Vuh y cosas del mundo ancestral, así de la cultura de estos pueblos, en el que siempre han nombrado a una especie de revolución que se mantienen en un letargo esperando tiempos mejores para poder rebelarse, como se rebelaron en el siglo XVI en varias épocas, como aquí pasó más o menos en el mismo tiempo que los moriscos cuando se en las Alpujarras o eso. Entonces yo creo que eso también lo tienen siempre, que se lo transmiten, porque todos estos pueblos se transmiten todo por vía oral, toda la información de sus tenemos en cuenta que ya lo que son escrito ya lo perdieron, de toda esa escritura de la época precolombina, pues se perdió, se pasó a imponer el castellano, y ahí se pasaron algunas cosas de las tradiciones y creencias de todos estos pueblos al castellano. No, alguno de estos libros pues es del Popol Vuh o los Chilam Balang de Chumayel, o otro tipo de libros de estos que eran medio religiosos, muy teniendo mucho en cuenta la naturaleza. O sea, es muy arriesgados en la tierra, en la naturaleza, y el carácter era, pues eso, comunal de este... Aunque sí, en ese momento había jerarquías. Pues si te parece, Jorge, ponemos el segundo capítulo, ¿no?, de esta producción tan interesante, sobre el movimiento zapatista, ¿no?, que te dijimos al zapatismo, y parece ser, según encuentro por el ordenador, que el zapatismo es más bien el movimiento de Emiliano Zapata inicial, ¿no? Que había que llamarlo esto, movimiento zapatista o ejército zapatista de liberación nacional, que si quieres... por cierto, una cosa que yo quería comentar y se me había olvidado, ¿no? Sin enrollarme para que oigamos la voz de los que más saben. La falta de pudor para hablar, de alzarse en armas, de declarar la guerra al poder, etcétera. Diferente al pacifismo este que aquí está tan arraigado y tan aceptado, quizá habría que reflexionar, ¿no?, sobre diferentes métodos y lo que se consigue con cada uno. Sí, porque en este, cuando ya te vas a dar contra una máquina apisonadora, pues es tontería estarte delante para que te pise. No, ya has visto también, y luego el concepto de la dignidad suya, ¿no? Dicen, bueno, nos van a derrotar. Claro. Pero por lo menos sabemos que nos mantenemos como pueblo, ¿no? O sea, que llevamos 500 años recibiendo palos y todavía estamos aquí. Vamos a escuchar. En este año que comienza, las amenazas y el acoso continúan en varias comunidades zapatistas

y los que los van, los servicios, los limpiadores, en una palabra, ¿no? Los servicios menos, y que se gana menos y demás, van a ser ellos. Eso sí, que el modelo no lo van a poner, ellos van a venir impuesto, y es el modelo turístico que ya conocen allí en Chichen Itza o por las zonas de costa de todo el Yucatán. Fíjate, hay una cosa que yo creo que hay que recalcar aquí, y no solamente en México, sino en toda América Latina. Por ejemplo, en México nos creemos que solo el castellano, no sé, y es cierto, solo el castellano. En México hay 80 lenguas. Aquí, como te lo digo, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Y hay muchísima gente en Hispanoamérica, pero millones de personas que no conocen el español. Aquí se habla, en esos reportajes, habla gente que se nota que no dominan el castellano. O sea, es una lengua aprendida de segundas, ¿no? No es, sí, una lengua materna. ¿Sabes? Incluso habrá lo que sean formas que aquí hemos dejado utilizar y ellos las tengan más más presentes de otro de hace dos o tres siglos. También, sí, no, pero que incluso tienen un significado que nosotros ya lo hemos perdido, y para ellos más allá, que es lo más cercano a lo que quieren gente decir. Que no sabe castellano directamente, que no son de esta cultura. Sí, bueno, ha nombrado ahí el pueblo de San Bartolomé de las Casas. Uh-huh. Que tiene cierto turismo, porque creo que ahí hay un mercado muy famoso de telas, Santa Bartolomé de las Casas, luego cerca está Chichastenango, me parece que se llama el pueblo. Uh-huh. Y son el tema de telas, de los coloridos que tenían, tanto colorido que tenían la vestimenta de esta uh-huh. de esta gente que se lo hacen ellos. Sí, claro, eso, una ropa preciosa, por cierto. Sí. Y bueno, pues eso también ahí en ese pueblo se ve mucho en estas cuando yo estudiaba aquello de la antropología y todo esto, el sincretismo que había entre la religión, por ejemplo, de la religión católica con las creencias. Entonces había como puertas adentro, se hacía unos ritos, ¿no? Unos ritos, y puertas para afuera eran los ritos más de la gente de los pueblos cristianos. Entonces, uh-huh. bueno, pues eso también lo siguen manteniendo, o sea, no se ha perdido, no. Cosa que en otras se habrá modificado y tal, pero no se ha perdido. En otras culturas que han hecho colonizaciones, han dejado ya tanta mezcla, uh-huh. han dejado lo suyo y uh-huh. lo demás lo han borrado, ¿no? Pues si te parece, que ellos la han mantenido, que el hecho, claro, que, no, por supuesto, sí, no ha habido, no es lo que comentábamos antes, esto es una historia de resistencia de centenaria, ¿no? Bueno, vamos con el segundo, si te parece, con el tercero. Que si no me equivoco tiene que ver con el feminismo, las mujeres zapatistas, ¿no? Vamos a escuchar. Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Hemos sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestro caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir y no sabemos hablar el castellano. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres. Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz. voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el encuentro llamado la comandanta Ramona y las zapatistas, también dieron su palabra tres compañeras insurgentas que hablaron acerca de sus trabajos y de sus responsabilidades como parte de las fuerzas militares zapatistas. Escuchemos, pues, un poco de lo que contaron las capitanas insurgentas. El primer trabajo que hicimos es pasar a ser bases de apoyo. Algunas pasaron a ser milicianas y otras directas fueron a prepararse para ser insurgentas. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo, estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar las castillas, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgente, es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma, aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural. Y nosotras las mujeres podemos defendernos para que algún día tengamos libertad como mujer. No como ahorita, que nos desalojan en nuestro terreno, nos humillan, nos maltratan al mal gobierno. Pero ya no es tan fácil que nos humillan, que nos destruyan. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. Bueno, pues aquí las mujeres nos han dicho cómo se han organizado fuera del sistema en el que estaban antes, que era que estaba gobernado por un mal gobierno, y expresándose en la lengua de la Castilla. Muy bueno. Muy bueno. Pues me ha llamado la atención a ti también, lo estábamos, ¿sí?, comentando ahora, la distinción que ha hecho una de las mujeres que ha hablado entre las que se hicieron milicianas y, sí, las que se hicieron insurgentas, ¿no?, como dicen ellas. Es decir, yo creo que ahí se puede deducir que los que no están en la milicia, en el ejército, sí, zapatista, sí, sin embargo, tienen plena conciencia de lucha en su día a día, ¿no? La participación, la asamblea, esa forma tan singular, ¿no?, de organizarse tan tendente, como decía Javier al principio, al consenso, ¿no? Me parece que ellas lo tienen súper arraigado. Otra cosa que también te quería decir, Jorge, es, sí, que la mezcla de estas mujeres, la combinación tan impresionante, tan bonita, ¿no?, que puede tener un ser humano, de dignidad y de humildad al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es... Hombre, reconocen, una de las cosas que veo que también reconoce es que tiene que hacer una serie de trabajos que antes no hacía, o sea, que no le importa, que es lo que también nos debería pasar a nosotros, el tener cambios uh-huh. en lo que pasa, que bueno, que ese cambio, por ejemplo, ahora aquí en una sociedad como la nuestra, que nos acomodamos mucho y luego nos cuesta mucho hacer cambiar, pues deberíamos tenerlo como más asumido, o más estar más concienciados de ello, porque en este caso ellos, para dar un paso, han tenido que cambiar sus formas de vida y claro, las insurgentes pues estarán también enseñando a otra gente, participando de para que la comunidad que hablábamos antes sea más fuerte, ¿no? Sea más muy interesante también el tema de que en estas comunidades parece que el machismo no impera, ¿no? No como en otros contextos, como por ejemplo el nuestro. No sé hasta qué punto esto será verdad, lo tendría que decir una de ellas, ¿no? Sí. Pero la impresión que da es buena en ese sentido, no sé si te lo parece. ¿No? Sí, pues esto ayuda a la liberación, ¿no? De la mujer en este mundo indígena, en el que al final son maltratadas. Ya vemos muchos documentales en los que al final la mujer es en todo este entorno de Centroamérica. Al final acaban en tema de prostituciones o están muy no yo creo que el que la mujer sea partícipe de incluso de un movimiento como puede ser una lucha armada aquí por ejemplo en esta sociedad no se ha, hasta ahora las mujeres no han participado hay que recordar los ejércitos, las milicianas libertarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, habría que ir a ese o a una lucha de la Catalina de Aragón, ¿no? Digo una cosa así para ver sí. Que las mujeres toman parte y defienden también lo suyo. Y tú ves fotos de la gente zapatista de allí, ¿no? Los insurgentes, insurgentas, ¿no? No ya los milicianos o milicianas, ¿no? Pero salen muchísimas fotos que son mujeres las que están allí, ¿no? Es muy clásica la foto de la mujer indígena con el pasamontañas con borla redonda arriba, ¿no? ¿Sabes? Sí, la verdad es que... Sí, le dan un toque más... no tan con los cascos o así más belicista, sí, sino... Sí, sí. No, hay muchísimas fotos de zapatistas con pasamontañas, ¿eh? Y no creo que sean del ejército en sí, ¿eh? Sino que debe ser por temor a ser identificadas y demás por el gobierno. Pues claro, hay un grado de represión, ¿no? Ya ha salido un poquito antes, un grado de represión importante, ¿no? Grupos paramilitares, ahora hablaremos más de ello. Sí. Y no sé si quieres que pasemos al siguiente bien, audio. Vale. El siguiente mini reportaje, en este caso, pues, con la temática de la autonomía indígena, ¿no? Que yo creo que es algo muy decisivo también en este caso del movimiento zapatista, ¿no? Vamos a escucharlo. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender qué dicen ellos cuando hablan de autonomía indígena y qué significa. San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Les quiero pues explicar de cómo se está construyendo la autonomía. Pues para nosotros pues así los campesinos, los indígenas, no entendíamos qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos pues los pueblos en todas las áreas de lo que se está construyendo, hablando de salud, hablando de educación y de otros trabajos colectivos, es discutido, analizado pues en los pueblos y luego la decisión general de lo que se viene para construir lo que se necesita construir. Y una cosa tan importante es de que no pueden quedar solas las compañeras. Claro, nos ha costado mucho porque hay un problema desde antes. En aquel tiempo pues de los patrones eran maltratadas, violadas a nuestras abuelas y abuelitos. Entonces nuestros abuelos trataron de proteger

y esa presidencia municipal se lo pasa el ejército, ¿no? Entonces hay un sistema de vigilancia hacia las comunidades zapatistas. También los proyectos productivos que mete el gobierno federal, Luis H. Álvarez, que es el comisionado para el diálogo y la negociación por parte del gobierno de Vicente Fox, como no hay ningún diálogo, a lo que se ha dedicado es una campaña de desestructurar las bases de apoyo zapatistas para entregar proyectos productivos y ir con la gente y decirle: salte del EZLN y te vamos a dar dinero, te vamos a apoyo, proyectos, etcétera. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues la semana pasada entregaron alrededor de 270 celdas solares para las comunidades que no tienen energía eléctrica, en la realidad precisamente, ¿no? Y todo este trabajo pues lo están haciendo en esa lógica de contrainsurgencia, ¿no? Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas. No, solo la repetición, nada más. Bueno, es lo que un poco os comentaba antes, ¿no? Los medios sucios, ¿no? La guerra sucia contra el movimiento zapatista. Claro, cuando un movimiento es poderoso, un movimiento es organizado, se cree firmemente en él, ¿no? Hay democracia interna, es muy poderoso, muy peligroso también, sí, para... El sistema intenta desarticularlo, claro. Claro. Ahí hostigando, como decía, infiltrándose, metiendo, pues bueno, otro lo que sea, la oferta de económica, bueno, entrando e intentando desestabilizar para llevarse al terreno del sistema... Comprar a la gente, sí. Que es un método, y luego pues para especular con la madera o con las materias primas que hay allí, o simplemente pues porque no cunda este ejemplo, como bueno, pues que no corra, ¿no? Bueno, esto lo llevan padeciendo ya 20 años, porque claro. el otro día, el 1 de enero, hicieron 20 años desde que en el 94, como decía al principio, se empezó a crear este movimiento, o por lo menos se dio a conocer, el paso, ¿no? Porque la creación del EZLN, ¿no? El movimiento de resistencia indígena es más antiguo, o sea, pero bueno, ha surgido con esta propuesta para los tiempos que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que decía en esta, cuando iba el día, hicieron los 20 años, decían aquí un subcomandante que Chiapas es territorio zapatista, es Chiapas, también es México, es Latinoamérica y es la tierra. Y hace frío como hace 20 años. Y como entonces, hay una bandera que les cobija, que se llama la de la rebeldía, ante un sistema que te impone cómo tiene que ser, o vamos, que te guía o te lleva por donde quiere, no por donde tú quieres o por donde tú crees que es más lógico, que por respeto a la naturaleza, por cuestiones culturales, por mil cosas, ¿no? Por respeto a la naturaleza, respeto entre las personas, hombres y mujeres, insurgentes y insurgentas, milicianos y milicianas. Hablabas del 94 como fecha un poco de darse a conocer el EZLN, ¿no? Pero al parecer ya desde el 83 había algún campamento guerrillero en la selva lacandona. O sea, que es algo, bueno, aunque es verdad lo que también decías, ¿no? Que se lleva... La resistencia, pues es una lucha, claro, centenaria, sí, hablábamos antes, pues, ¿no? Antes se defendían los latifundistas, luego llegarán, yo qué sé, la gente que esté con en el mundo del tráfico, de que también se les acusaba a ellos, intentaba acusar de tráfico de drogas. De apoyar a la ETA, de todo, en fin. Lo que sea, con tal de desprestigiar un movimiento que nos recuerda pues cosas como lo que nos recordaba antes de la...

este que... O sea, es una, estaba hecho en lengua náhuatl, traducido luego, ¿no? A... No lo sé, yo creo que debe estar... Puede ser, ¿eh? No, sí, no, seguramente, no sé, no, porque es una manera de expresarse que es que yo la vi, vamos, cuando estuve con esto, con los textos de la época de la conquista y todo aquello del que le llamaban todos los escritos. Fíjate cómo está. Está estructurado, debe ser como ellos entienden y como ellos comprenden las frases. Está dirigido, encabezado al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo y a hermanos, ¿no? Es un texto, desde luego. Hombre, la parte más bonita es la de casi el principio, ¿no? Que yo de nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, ¿no? Nuestra lucha es para hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con sus cañones sus oídos, ¿no? Etcétera. Es que bueno, eso ya viene de la época, de la creencia de la cosmovisión, de sus creencias del universo, pues como nosotros tenemos también que todo salió de la nada, yo estoy de la oscuridad, también de la noche. Luego vuelves a la noche también cuando... Sí, un símbolo también de su opresión, ¿no? Y de su malestar, sí, que de los últimos 500 años. Yo más... Sí, bueno, eso también lo manifiesta, pero más lo veo que es la sus raíces de culturales, ¿no? Porque todo esto viene, pues, no hace 500 años, sino hace 5.000 sí, o más. Sí. Bueno, pues Jorge, muy bien, pues, no sé si quieres añadir... No, me ha estado muy muy muy didáctico, muy no. Vamos, me ha vuelto a recordar todas estas cosas que siempre quieres hacer un viaje para allá, para conocer, no irte al hotel de la costa, sino bueno, pues intentar hacer un viaje de algo diferente, tampoco viaje de estudios, tampoco, ¿no? Sí, viaje de estudios era en aquel momento en la universidad. No, y ahora sí, uno va para aprender, ¿no? O sea, que en cierto modo. Pero sin llegar tampoco ni a ser lo que es el típico turista, que al final pues lo único que hace es trasladar modificar su una cosa intermedia, pero como pasar desapercibido, que yo creo que la mejor manera sería ponerse un pasamontañas y intentar adaptarte a la manera de vivir, pues echando una mano, lo que sea, entrar en una comunidad, ¿no? Igual que hay intercambios de que mandas a, no sé, a un hijo para que estudie el inglés o eso, pues un intercambio, pues como con la gente del Sahara en que mandan a sus hijos en verano y tienes una relación, pues una cosa así, no estaría, que seguramente hasta lo tengan de alguna forma organizado para poder tener ese tipo de trato, de relación, no al ir allí a gastarte 4 duros y que te pongan lo que tú ya estás acostumbrado, lo que quieres, lo que no. Sí, que no pidas chocolate con churros. Eso. Bueno, pues nada, Jorge, nos vamos. Nos vamos a quedar con una canción. También nos la ha proporcionado Javier, como la anterior que escuchamos, ¿no? Un saludo para él, para toda la plataforma vasca de apoyo a Chiapas, ¿no? Y para todos las radios libres y las personas que tienen o intentan tener una mente libre y abierta, ¿no? Sí, la cosa es que yo tengo ahora, me viene a la cabeza que tengo un viaje dentro de poco, seguramente a Bilbao, e intentaré, si llego ir por allí, contactar con ellos y vernos un poco, ponernos un poco cara. Pues nada, para nosotros nada, para todos todo, y vamos a escuchar Somos Viento. Esta es la canta Amparanoia. Salud, compañeros. Salud. Y viva la revuelta zapatista. Se está cargando, se va enseguida a sonar la canción. Comenzar es difícil,